Bajo Palabra, un programa diseñado para el análisis con argumentos y sin apasionamientos del acontecer nacional y local en libertad. Buenos días a todos nuestros oyentes, y Dalit Rojas y Jorge Luis Ortiz les dan la bienvenida a una edición de nuestro programa radial Libertad Bajo Palabra. También saludar a nuestro amigo Oscar Tejada en controles. Gracias por tu apoyo, Oscar. Jorge Luis, ¿qué tenemos para el día de hoy? Buenos días, Dalit. Buenos días a todo el público. Hoy día queremos conversar sobre un tema de vigencia en el año aquí en el país. Como ustedes sabrán, nuestro año se denomina Año de las Cumbres Mundiales, ¿no? En razón al reciente encuentro internacional entre la Unión Europea, América Latina, el Caribe, y posteriormente a las reuniones que se vienen llevando a cabo en razón de la PEC. Y es precisamente sobre estos últimos encuentros que queremos conversar hoy día, es decir, cuáles son sus implicancias, la naturaleza de esta organización multilateral y finalmente las ventajas o desventajas de este foro de cooperación. Entonces, para empezar, mencionaremos que la PEC es un fondo de cooperación económica Asia-Pacífico, ¿no? Creado en 1989 con el objetivo de promover el libre comercio e inversión, además de la cooperación y el desarrollo económico regional, para establecer una comunidad económica en esta región. Así es, Jorge Luis. El APEC está formado por 21 países pertenecientes a tres continentes: Asia, América y Oceanía. Estamos hablando de Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Rusia, Singapur, Taipei, Chino, o sea, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos, Vietnam, Vietnam, ¿no? Y si tomamos en cuenta, Chile, México y Perú son los únicos países latinoamericanos que integran este foro. Ahora, ¿por qué es importante este foro, las reuniones que conforman este foro? Porque los países que pertenecen a este representan casi la mitad de la población mundial. Estamos hablando del 57% de la producción global y alrededor del 48% del comercio mundial. Además, representa la zona económicamente más dinámica del mundo, habiendo generado cerca del 70% del crecimiento económico global en los primeros 10 años de consolidación. Asimismo, este bloque es el más grande que existe. Sí, y Perú se integró a este foro desde el año de 1998. Desde entonces se ha observado un crecimiento de nuestras exportaciones a dicho bloque. Y en 1998, por ejemplo, las exportaciones peruanas a los países miembros de la APEC fueron de 3.011 millones de dólares, ¿no? Equivalente al 52.6% del total exportado por nuestro país. En 2006 esta cifra alcanzó los 13.665 millones, es decir, una expansión superior al 450% en los últimos años. Esta expansión es superior al crecimiento de nuestras exportaciones totales en dicho periodo y mostró pues un crecimiento de 410% aproximadamente. Los beneficios obtenidos para el Perú han sido importantes porque hemos tenido crecimiento del comercio exterior, aumento de inversiones de países con alto nivel competitivo y de innovación tecnológica y liderazgos en temas de interés. Durante el presente año, el Perú viene presidiendo la APEC, como ya lo conocen. Esto quiere decir que somos y seremos, hasta fin de año, anfitriones de una serie de reuniones en la que en conjunto asistirán aproximadamente 18.000 personas, entre presidentes, ministros, embajadores y otros funcionarios públicos, además de empresarios y académicos de la región. Eso sin contar los miembros de prensa que vienen de todo el mundo a cubrir este evento. En otras palabras, estaremos en una vitrina mundial, lo cual es la mejor ocasión, se quiere ver así, para dar a conocer nuestro país y lo que tenemos para ofrecer en productos de exportación, proyectos de inversión, gastronomía incluso, además de turismo. Además, podremos nosotros conocer un poco sobre nuestros visitantes y sus países. Asimismo, como anfitriones, tenemos la bondad, la posibilidad de plantear o de hacer énfasis en algún tema. En esta oportunidad, el Perú ha escogido hablar sobre la responsabilidad social corporativa, ¿no? Es un tema que será introducido por primera vez en una declaración de líderes del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico y que será la que se suscriba en Lima en noviembre próximo. Esto se da porque cada economía tiene la potestad de señalar a qué tema le quiere dar mayor énfasis. Y en esta oportunidad, pues Perú ha escogido hablar de responsabilidad social corporativa. ¿Qué significa responsabilidad social? El compromiso que las empresas deben asumir o tienen que asumir con las comunidades o las ciudades que los acogen, empresas que tienen bonanza económica y que de una u otra forma debe ser compartida con la comunidad que los acoge, ¿no? Ahora, entre los temas tratados durante esta serie de reuniones de grupos de trabajo, tanto a nivel gubernamental como empresarial, ya se han ido definiendo algún tipo de acuerdos con la garantía de que puedan cumplirse en el futuro, ¿no? Entre estos podemos mencionar los firmados por los representantes de Chile, China y Nueva Zelanda para establecer convenios de cooperación educativa con el Perú. También se han elaborado agendas para un trabajo coordinado de investigadores y gobiernos de la APEC para la prevención de desastres naturales y epidemias en la región. De otro lado, también existieron reuniones para analizar y promover la participación de las mujeres en el uso y acceso a las tecnologías de la información y comunicación, evento llevado a cabo, si no me equivoco, aquí, precisamente, en Arequipa, con fines comerciales, y la inclusión en la agenda de los altos funcionarios de comercio en la incorporación de los contenidos de género en sus políticas, propuestas y estrategias. Ahora bien, nuestro país tiene suscrito algunos tratados, algunos acuerdos con países integrantes de la APEC. Este es el caso del Tratado de Libre Comercio que tenemos con el Reino Unido de Tailandia para acelerar la liberalización del comercio de mercancías y la facilitación del comercio. Tenemos el Sistema Generalizado de Preferencias firmado con Japón, instituido en 1971 y con vigencia hasta marzo del 2011. Y este Sistema Generalizado de Preferencias nos va a permitir o nos permite actualmente el ingreso de determinados productos agrícolas, pesqueros, industriales y mineros de países en desarrollo al mercado japonés con reducciones o exenciones arancelarias. También existe un acuerdo de libre comercio entre Perú y Singapur. El acercamiento comercial con este país asiático es parte de la estrategia del Perú para fortalecer nuestra presencia comercial en Asia. El Perú busca incrementar su competitividad a través del fomento de la transferencia tecnológica desde Singapur hacia el Perú mediante las inversiones, el movimiento de personas y las importaciones de bienes de capital. También contamos con un acuerdo de complementación económica entre Perú y Chile, un acuerdo en el mismo sentido con el país mexicano, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio recientemente firmado con Canadá y finalmente estamos en negociaciones para culminar en un Tratado de Libre Comercio con China. Una de las novedades registradas en estos encuentros llevados a cabo en el país es que el director del Centro de Estudios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico de la Universidad de Auckland, esta de Nueva Zelanda, Robert Scully, sugirió hoy, bueno, hace exactamente una semana, que Perú ingrese a la Sociedad Económica Estratégica Transpacífico, ¿no? Que es un tratado de libre comercio suscrito en el 2005 por Singapur, Brunei, Chile y Nueva Zelanda, ¿no? Cuatro países que forman parte también de la APEC. Ahora, Nueva Zelanda está muy interesada en tener un acuerdo de libre comercio con el Perú y la idea sería que el país se integre a este grupo de cuatro países. En la actualidad la tendencia son los tratados bilaterales, ¿no? Sin embargo, a países como Nueva Zelanda le interesa seguir promoviendo acuerdos mucho más grandes, plurilaterales o regionales como es este bloque de cuatro. Este reciente grupo es un tratado multinacional de libre comercio que tiene la finalidad de alcanzar la liberalización total de tarifas arancelarias para antes del 2015. Como verán, el mundo en diversos sectores, en diversas zonas geográficas está generando bloques económicos para generar una interdependencia necesaria y suficiente en casos de, por ejemplo, desastres naturales, escasez, la elevación de los precios de los recursos energéticos como el petróleo. Entonces, estos bloques se han ido conformando con la finalidad de someter a sus propias economías a un nivel competitivo que les permita acceder a mercados para generar recursos internos, ¿no? Y además, precisamente, para afrontar momentos que puedan generar crisis económicas. Sí, son tres los pilares sobre los cuales el APEC se ha fundado y son los objetivos que busca alcanzar. El primero es la liberalización del comercio y de las inversiones. El segundo es la facilitación de negocios. Y el tercero es la cooperación técnica y económica. Desde 1994 se estableció en este foro las metas de Bogor, que comprometen a las economías más desarrolladas a alcanzar la liberalización completa de su comercio exterior y de las inversiones para el año 2010 y la liberalización de la economía, de las economías en desarrollo, los comprometen a hacerlo en el año 2020. Sin embargo, surgen varias preguntas, ¿no? Es un foro que no tiene carácter vinculante, es decir, que no es obligatorio, no son obligatorios los acuerdos a los que se arriba, ¿no? Entonces, si no son obligatorios, ¿cuán efectivo puede ser este foro, este espacio para el diálogo entre empresarios y presidentes de diversos países ubicados en el eje del Asia-Pacífico? Precisamente esa respuesta tiende a ser una señal del poco valor que a nivel internacional se le da a un foro como APEC. Es decir, cuando hablamos de bloques económicos, estamos hablando de bloques que implican acuerdos de consenso, en primer lugar, y que implican obligaciones, ¿no?, mutuas para liberar la economía, ¿no?, ya sea de un momento a otro o en forma progresiva. Entonces, el APEC, como no es un tratado de libre comercio en esos términos, entonces no llama mucho la atención de bloques mucho más importantes, interesantes a nivel comercial, precisamente porque solamente sirven para que los empresarios y los gobernantes de estos países se sienten en estos foros y conversen, ¿no?, sobre las posibilidades que tienen unos con otros para realizar algún tipo de acuerdo, ¿no? Entonces, sirve más este foro, según lo visto, como estímulo, ¿no?, a que las economías de estos países conformen un bloque en el futuro. Eso es lo deseable, ¿no?, pero no sustituyen a otros proyectos de tratados de libre comercio, como por ejemplo el que tiene Perú con Estados Unidos, el que pretende mejorar con Chile o con China, ¿no? Entonces, precisamente el hecho de que no tengan un carácter vinculante hace que sean poco valorados a nivel internacional. Eso es algo que hay que decir, ¿no? Entonces, ¿cuán efectivos pueden ser estas reuniones? Bueno, como lo mencionamos hace algunos momentos, sirve para poner al Perú en vitrina, ¿no?, para promocionar sus recursos, tanto energéticos, turísticos, gastronómicos, y generar, ¿no?, una fuente, conformar al Perú en un potencial país de inversionistas. Sí, bueno, y recordando que estas metas de Bogor aparentemente son algo ambiciosas, porque si al 2010 se propusieron liberalizar la economía de los países desarrollados, ya estamos en el año 2008 y eso se avizora como algo muy, muy, muy lejano, porque un referente cercano es el estancamiento de las negociaciones de la ronda de Doha, un espacio generado por la Organización Mundial del Comercio para lograr algún tipo de acuerdo respecto a asuntos como los subsidios agrícolas de algunos países, ¿no? Muchos países, como por ejemplo los que están ubicados y pertenecen a la Unión Europea, han mostrado fuertes y serias resistencias a eliminar los subsidios agrícolas, y eso ha sido un gran impedimento para que países provenientes de Latinoamérica puedan ingresar al mercado europeo. Este tipo de diferencias y están relacionadas con liberalizar la economía, se han estado tratando en espacios como la Ronda de Doha, y sin embargo, está estancado eso, ¿no? Y hay que mencionar algo, además, el APEC, este foro económico, empezó con la iniciativa de Australia, ¿no? En 1989, cuando convocó a la primera reunión ministerial de ministros de Relaciones Exteriores y Comercio de dos economías, esto en el 89, para discutir formas tendientes a incrementar la cooperación en la región. Ya posteriormente fueron añadiéndose otros miembros. Un dato importante que mencionamos es que como en una de estas reuniones, precisamente un representante de la Universidad de Auckland mencionó que sería oportuno que Perú integre un bloque económico de cuatro países, ¿no? Cuatro países que a la vez también integran el APEC. Vio al país con mucho futuro y además supo que estamos en el momento de crecimiento económico por el que estamos pasando, pues es totalmente promisorio para integrar más bloques económicos. Precisamente para hablar del tema, tenemos a un invitado especial. Sí, se trata de Fernando Llanos, él es periodista de profesión, tutor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Estamos hablando del otro lado del continente. Él cuenta con una maestría de Relaciones Internacionales por la Universidad de Andalucía. Es un compatriota nuestro que dicta clases en la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda y fue colega de acá, mi amigo, mi estimado amigo Jorge Luis Ortiz, cuando estudiaron Relaciones Internacionales en la Universidad de Andalucía, España. Fernando, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, muy buenos días y muy buenos días a tus oyentes. Bueno, acá escuchándote muy claro y acá hacemos las 4 de la mañana con un minuto. 4 de la mañana, Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto volver a Muy bien, muy bien, escucharte. Jorge, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Tratando de darles alcance aquí a la población arequipeña sobre lo que implica el APEC. Como sabrás, estamos en una ronda de conversaciones y reuniones dentro de este foro que intenta darnos mayores luces sobre los bloques que podríamos conformar en el futuro, ¿no? Con estos países miembros, bloques económicos. Nosotros mencionábamos hace algunos instantes que el APEC no es precisamente un tratado de libre comercio con estos países, que sirve más bien para la discusión sobre lo que podríamos tratar en el futuro. ¿Hay alguna ventaja que tiene con la que cuenta el Perú para formar el APEC? La cuestión es que, bueno, el Perú ya es miembro de la APEC. La APEC es más que toda una organización que sirve para promover los acuerdos de libre comercio y para fomentar la inversión de capitales. Estamos hablando de 21 países, siendo lo más importante los Estados Unidos, Rusia, China y Japón. En la APEC cuenta en este momento, por ejemplo, con el 41% de toda la población mundial, aproximadamente el 56% de todo el PIB del mundo y la mitad, o sea, el 50% de todo el comercio mundial. De este tipo de envergadura que estamos hablando cuando hablamos de la APEC. Fernando, se sabe que existen prácticas muy interesantes en países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda respecto a responsabilidad social que merecen ser replicadas en países como el Perú. Fernando, cuéntenos, ¿usted sabe de algún tipo de actividades que desarrollan las empresas en Nueva Zelanda a cuenta de la responsabilidad social? Bueno, en Nueva Zelanda y en Australia, pero más que todo en Nueva Zelanda, diría que existe un compromiso tanto del Estado como de las empresas privadas para brindar el mayor beneficio a los habitantes. Cuando hablamos de Nueva Zelanda, hablamos de un país de solamente 4 millones de habitantes, no es comparable con el Perú. En Nueva Zelanda vivió en los años 70 un proyecto muy importante, el cual en los 70. Lamentablemente, Nueva Zelanda era un país agrícola, eminentemente agrícola, de hecho lo dependía de Gran Bretaña. Cuando Gran Bretaña entró a la Unión Europea, pues Nueva Zelanda quedó fuera del juego. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues que hubo una revolución social, una revolución capitalista, si se podría decir, y se reformó el sistema que era muy paternalista, muy, de alguna manera, tirado hacia el socialismo por el propio Partido Socialista, el Partido Laborista, como se conoce aquí en Inglaterra, y hubo todo un cambio social. Ahora pues estamos hablando de una Nueva Zelanda que tiene, por ejemplo, ahora un tratado de comercio con China, y tiene más o menos el su PBI anual es de $26,400 per cápita, pero por persona, ¿no? Estamos hablando de un país totalmente desarrollado en este caso. Y es muy importante también en la acción del Estado. Estamos hablando de un Estado que también algunas veces invierte en las empresas, por ejemplo, Air New Zealand, que es la línea aérea de bandera, fue privatizada hace un tiempo, de nuevo fue comprada por el Estado, es manejada por el Estado, y el Estado tiene bastante presencia en lo que vendría a ser la salud pública y la educación. También estamos hablando de un país con bastante dinero, ya que el impuesto mínimo acá es el 20% de todos tus ingresos. Precisamente hablando ya de números y de cifras, Nueva Zelanda tiene la mitad de la población que tiene Lima, ¿sí? Apenas supera los 4 millones de habitantes. Y cuando uno revisa las cifras, se da cuenta que en inversión extranjera directa atrae aproximadamente más de 8 mil millones de dólares, ¿no? En contra de los 3 mil millones que jala el Perú. ¿Cuál es el principal factor que cree Fernando para darnos cuenta que Nueva Zelanda tiene un mejor manejo de la economía y además una gran atracción de capitales extranjeros? En primer lugar, es un país muy importante para hacer negocios porque te da toda la ayuda del Estado para que tú puedas formar un negocio. Este es un país de emprendimiento, si se podría decir. Por ejemplo, la mayoría de personas acá forman pequeñas empresas, ¿no? Entonces, lo que tú haces es formar una pequeña empresa, tratar de desarrollarla. Y bueno, cuando uno forma una empresa, uno está dentro del sistema de mercado, pues tiene dos opciones, o triunfar, ¿no? O perder. Y si tú pierdes, pues lo único que haces es volver a reconstruir tu currículum y encontrar empleo y volver a ahorrar tu dinero y hacer otra empresa. Lo que pasa es que aquí se apoya mucho lo que es ser un empresario, ¿no? Se apoya mucho lo que es las inversiones extranjeras. Se apoya mucho lo que es eliminar la burocracia, todo ese excedente de tiempo que toma crear una empresa, que lo haces en 2 o 3 días, una empresa. Eso es lo que, de una manera, ha atraído los capitales foráneos de todo Asia-Pacífico, ¿no? Y ese es un puente, un nexo entre lo que viene a ser Europa, en gran parte Inglaterra, más que todo, y todo lo que vendría a ser el sudeste de Asia, ¿no? Fernando, algunos sectores han opinado que a pesar de la inmensa cantidad de recursos naturales e hidroenergéticos que posee el Perú y que puede resultar atractivo para los inversionistas extranjeros, se puede ver opacada esta visión por el temor de los inversionistas a que el escenario político en nuestro país al 2011 esté liderado por un candidato estatista, antiinversionista y, bueno, con una tendencia así, ¿no? ¿Cuál es la imagen que el Perú puede mostrar allá en Nueva Zelanda, obviamente desde tu perspectiva particular? Bueno, el Perú está mostrando ahora, el Perú muestra ahora de alguna manera una imagen de un país que está avanzando económicamente, ¿no? En un país que lleva más de 15 años, 18 años con el mismo modelo, que está dando resultados, y a poco, pero que da resultados, se ha eliminado la pobreza en un gran cantidad de porcentaje en los últimos años, y es un país que está enfilando hacia un sistema, un modelo económico liberal, un económico de mercado, y que de alguna manera está respetando el sistema y está respetando el juego, ¿no? Lo que creo que para que el Perú de alguna manera tenga mayor preponderancia y pueda ser mayormente aceptado y pueda ser visto mejor por los capitales extranjeros, es retornar a lo que se puede hacer una mesa de partidos políticos, ¿no? Y crear lo que son directrices, no de partidos, sino de Estado. Es decir, ¿a dónde queremos todos los partidos políticos estar en 15, 20 años? Y seguir ese tipo de líneas y no cambiarlas, ¿no? Un proyecto a futuro de 20, 30, 40 años, ¿no? Es como más o menos hizo Japón después en la posguerra, ¿no? Ellos tenían un plan de 15 años, 30 años y 45 años. Claro, ahí estaría la clave, trabajar por una visión conjunta hacia futuro con proyección de más de 20 o 30 años, ¿no? Respecto a la PEG, como se sabe, las metas de Bogor se propusieron plantear al 2010 la liberalización de las economías desarrolladas. Sin embargo, estamos en el 2008 y eventos como el fracaso de las negociaciones de la ronda de Doha nos permiten prever que esa meta no va a ser alcanzada. ¿Qué opinión tienes tú respecto a las metas que se ha planteado el APEC? Las metas del APEC son muy grandes, ¿no? Estamos hablando de 21 países y son estas metas son más que buenos deseos para poder de alguna manera en un tiempo, ¿no? De repente en un tiempo determinado llevarse a cabo, pero más que todo la APEC hay que verlo como una importancia, como un meeting mundial, como un centro de conferencia mundial donde tú como país, no más bien como un bloque, puedes desarrollar diversos tratados con otros países, ¿no? Sirve como un gran centro de convención donde los ministros y los presidentes de los diversos países se unen y de alguna manera discuten qué proyectos cada país tiene y cómo de alguna manera pueden beneficiarse uno con otro, ¿no? Eso es lo más importante de la APEC, yo diría que es una cuestión mucho más de país que de bloque. Y desde mi punto de vista, pues que el Perú debería apuntar a tres países, o dos países esencialmente, y a lo que es una organización. Los dos países que me refiero son China y Japón para un libre comercio, y la organización que es ASEAN, que vendría a ser la asociación de países del sudeste de Asia, ¿no? Desde tu particular posición, es decir, no sé cuántos peruanos existan en Nueva Zelanda, quizás debes tener tú una idea al respecto, pero estando allí en Nueva Zelanda y siendo además peruano, ¿qué es lo que a simple vista un peruano, o en todo caso el país, el Perú, tendría que aprender de la sociedad de Nueva Zelanda para mejorar tanto política, cultural como económicamente? Y bueno, primero diría que son culturas totalmente distintas. La cultura de Nueva Zelanda, de alguna manera, es una cultura inminentemente anglosajona, ¿no? Fue descubierto, fue de alguna manera, hubo un encuentro entre los nativos y los europeos que vinieron acá hace como 200 años. Nueva Zelanda se desarrolló como parte de una colonia inglesa, británica, por mucho tiempo, y no luchó por su independencia, optó por una mayor independencia dada por la corona británica. Pero lo que podría decirte relacionado con esto es, relacionado más que todo lo económico, si podría centrarlo de algún modo, es nada más llevar a cabo pues el desarrollo económico como se va en el sistema liberal actualmente, pero respetando el juego y tomándolo en serio y sabiendo de que en un momento se sufre en un momento, porque toda la gente también sufrió y todos los países, Japón también sufrió y todos los países sufrieron unos años hasta que poco a poco, como se dice, el chorreo empezó a llegar y ya vemos que esos países tienen un PBI más allá de $25,000 al año. El PBI en Perú hoy en día es $3,000, acá es $26,000. Esa es la gran diferencia, ¿no? La gran diferencia es que de alguna manera hay que ajustarse los pantalones, ajustarse en la correa por un tiempo y con el tiempo ir mejorando, ¿no? La cuestión es no pensar qué es lo que puedo hacer yo, qué es lo que puedo hacer mi familia, ¿no? Lo importante es que puedo hacerse como nación, ¿no? Dentro de esta época de globalización muy poca gente habla de nación, pero para desarrollarse hay que empezar como nación y empezar no en una generación, sino en dos, tres generaciones. El desarrollo del sistema capitalista nunca se ha dado de la noche a la mañana, ¿no? Japón, que ha sido el desarrollo más rápido, ha sido como dos generaciones para que estén como están. Entonces no hay comparación. Para poder desarrollar un sistema, pues pasan generaciones, ¿no? Ahora nosotros estamos con 15 años con el mismo sistema económico, estamos de pocos resultados, pues esperemos que en 30 años den mucho más. Fernando, aprovechando el buen momento económico que el Perú está pasando, el presidente Alan García ha decidido incrementar el gasto público, dejando de lado la posibilidad de aprovechar esta situación favorable económicamente para reducir las actuales tasas arancelarias. El presidente, en vez de reducir y trabajar por reducir las tasas, está incrementando el gasto público. En nuestro país, el arancel promedio es de 8.5% en comparación con Chile, por ejemplo, cuyo arancel es de 2%. Desde la experiencia de Nueva Zelanda, ¿cuáles son las ventajas y los riesgos a los que un país se expone cuando decide reducir e incluso eliminar sus barreras arancelarias? Todo depende más o menos a qué es lo que tú te quieres dedicar. Cuando tú tienes 3, 4, 5 productos estrellas, sabes que no tienes, que no compites con otros países, que tienes un desarrollo muy importante, esos 5 o 6 productos, diversificando tus productos, pues creo que tú puedes, tienes todo el derecho y vendría muy bien a tu economía, la economía de la nación, la economía de la población, pues abrir tus fronteras económicas, ¿no? Abrir todas esas negociaciones con los diversos países. La cuestión es de que Perú ya lo debería tener, Nueva Zelanda lo tiene, Nueva Zelanda tiene los productos lácteos y los productos cárnicos, ¿no? Nueva Zelanda ahora después abrir este nuevo TLC con China, pues se va a llenar de dinero. ¿Por qué? Porque ahora los ciudadanos chinos pues han subido su nivel de vida, tienen mayor dinero y desean consumir diversos tipos de carnes, quesos y leches. Y en esa manera es el campeón en el mundo, es uno de los mayores fabricantes de leche y productos cárnicos, leche y derivados, y de alguna manera no tiene mucha competencia, ¿no? Y está centrado geográficamente muy cerca, si podría decirse, de China. En ese caso, para ellos le va muy bien, pero en nuestro caso más o menos, ¿qué es lo que nosotros podemos vender? No centrarnos en un producto, por ejemplo, a Argentina está yendo muy bien ahora con la soya, ¿no es así? En los últimos años creo que ha tenido un ingreso de 20.000 millones de dólares, que es casi todo lo que era nuestra deuda externa, pero sin embargo se ha centrado en ese producto. Así es. Y de alguna manera nos hace dependientes, al igual que Venezuela se hace dependiente del petróleo. Nosotros tenemos que diversificar productos, sino más allá de exportar minerales, ¿no? De una importación, de una economía primaria, tenemos que crear productos agrícolas. Exacto, tenemos que inclinarnos hacia la agroexportación, ¿no? Y a industrializar nuestra producción. Fernando, muchísimas gracias por tu participación, especialísima para nosotros. Nos llamas desde Oceanía, sabemos que son 4:30 de la mañana, así que agradecemos mucho que hayas intervenido y un abrazo especial aquí desde Perú. Sabes que cuentas con nosotros y nosotros contamos contigo para poder intercambiar información. Ahora sí, vamos a la pausa. Noticias en Libertad. El análisis político y económico en Libertad bajo palabra. Bueno, estuvimos con la participación de Fernando Llanos, periodista y profesor docente en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Para muchos oyentes, Nueva Zelanda suena un país muy lejos y es verdad, estamos hablando del continente de Oceanía. Nueva Zelanda es uno de los principales productores de kiwi, por ejemplo, y cuya economía se destina a una amplia superficie a pastos para obtener productos como carne, lácteos y lana. Y actualmente se encuentra en conversaciones para a futuro poder contar con un acuerdo de complementación económica con el Perú y poder colocar sus productos, sobre todo del rubro lácteos, en nuestro país. Así es, además Nueva Zelanda cuenta con un PBI de 106 mil millones de dólares, ¿no? Imagínense la cantidad, y con un PBI per cápita de 25.845 dólares aproximadamente, ¿no? Nueva Zelanda se ubica además entre las 30 potencias económicas, sobre todo en temas de exportación, ¿no? Incluso ya existen dos compañías neozelandesas con representación en Lima, First Concrete y New Zealand Milk Products Perú. Durante un cierto periodo en Nueva Zelanda han aumentado nuestras exportaciones a 10.5 millones. Perú actualmente exporta a Zelanda vestuario, productos pesqueros y lana. Nueva Zelanda ha recibido con agrado el ingreso de Perú al Acuerdo Multilateral de Cielos Abiertos, el cual busca liberar el transporte aéreo internacional. Perú y Nueva Zelanda trabajan juntos en APEC y Bueno, se ha organizado un simposio en Lima en mayo del 2002 relacionado con los estándares de notificación de la Organización Mundial de Comercio. Estamos avanzando hacia relaciones muy prósperas de intercambio comercial con un país tan lejano como el de Nueva Zelanda. Así es, ahora vamos a hacer un breve recuento de las noticias económicas que al día de hoy nosotros hemos podido recoger de los medios. En primer lugar, tenemos la ya no sorpresiva, ¿no?, suba de precio del petróleo, que llegó a un récord de $140 el barril. Bueno, 139.6 específicamente. El mercado petrolero subió fuertemente durante la mañana, después de que el jefe de la Corporación Nacional de Petróleo de Libia dijo que este país estaba considerando un recorte de producción, ¿no? Los precios se han acercado al récord de $140 marcado hace ya pocos días en medio de la escalada de los últimos 6 años alentada por la creciente demanda de economías emergentes como China e India. Bueno, el día 26 de junio, el Instituto Nacional de Estadística e Informática presentó el informe técnico Las tecnologías de información y comunicación en los hogares, que corresponde al primer trimestre del 2008. Allí se revela que la población que accede a Internet lo realiza en mayor proporción a través de cabinas públicas. Según este informe, elaborado en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares, se puede apreciar el 74.8% de los peruanos utiliza las cabinas públicas para conectarse a Internet, mientras que solo un 16.9% tiene acceso a la red desde su hogar. Asimismo, los peruanos que ingresan a Internet desde su trabajo representan el 12.5% de la población, y los que acceden al ciberespacio mediante un centro educativo alcanzan el 3.7%. Entre otros resultados, se muestra que a nivel nacional el porcentaje de hogares con computadoras fue de 15.5%, superior en 3.1 puntos porcentuales al registrado en similar trimestre del año 2007. Es importante e impresionante el espacio que han logrado cubrir las cabinas de Internet aquí en el país, a diferencia de otros países, tanto en Europa como en la misma América Latina, pues no se encuentra en cuadras, en la calle, tiendas de cabinas de Internet, ¿no? Como, sí, eso como es sumamente curioso, ¿no? En Europa difícilmente se encuentran cabinas públicas, no conocen, ¿no? Porque la mayoría, el gran porcentaje de ciudadanos cuentan con este servicio en sus casas. Exacto. Tú encuentras cabinas públicas en los terminales donde están dispuestos para facilitar el acceso a Internet a los turistas. Exacto, ¿no? O a los mismos inmigrantes, que son los que hacen más uso de estas cabinas. Entonces, aquí en el Perú es un panorama muy, muy especial. Pasando a otra información, el ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca, anunció desde París que el Comité de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico aprobó por unanimidad recomendar la admisión del Perú a este acuerdo de inversiones con carácter de observador. Garrido Lecca señaló que de concretarse la sugerencia sería un logro muy importante para el Perú porque se trata de un club exclusivo de intercambio de políticas para fortalecer las economías, así como los flujos de inversión. El Consejo Ejecutivo de dicha organización deberá ahora decidir si aprueba o no la admisión del Perú. Entre los países latinoamericanos, México es el uno que integra la OECD, ¿no?, que es siglas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mientras que Chile, Brasil y Argentina están en calidad de observadores. Respecto a las exportaciones peruanas, se ha anunciado que estas sumaron $2,806 millones durante el mes de mayo, lo que ha significado un incremento de 31% respecto al mismo mes del año 2007, acumulando así 75 meses consecutivos de crecimiento. Esto fue anunciado por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, PROM Perú, y ello debido al buen desempeño del precio de las materias primas en los mercados internacionales y la dinámica de los sectores agropecuario, textil, confecciones y químico del rubro no tradicional. Los principales destinos durante este periodo fueron Estados Unidos con 17.9%, China 12.4%, Suiza 10.6%, Japón 6.8% y Canadá 6.7%, concentrando en su conjunto el 54.5% del total exportado al mundo, ¿no? Es curioso, estamos hablando de desarrollo sostenido y comentando con lo que nuestro colega Fernando Llanos allá en Nueva Zelanda nos había comentado. Los proyectos para salir adelante requieren, son proyectos de largo aliento, son visiones de conjunto que deben ser compartidas por todos los gobiernos hacia futuro. Afortunadamente nosotros estamos llevando ya 18 años con una misma orientación económica, con ciertos cuestionamientos, sí, pero que deben ser, debe continuar, ¿no? Sí, algo que olvidé es que también uno revisando el tipo de productos que uno importa o exporta en Nueva Zelanda, nos damos cuenta que los principales productos de importación de Nueva Zelanda hacia el Perú tienen que ver con productos lecheros, ¿no? Porque es muy conocida y típica su producción ganadera allí en Nueva Zelanda, como nos lo recalcó Fernando Llanos. Pues bien, vamos a dar ahora, como costumbre, pase a nuestros amigos de sieteesquinas.com, Diego y Francisco. Buenos días. Hola, buenos días con todos. Buenos días. Les tenemos algunas novedades para nuestra agenda en lo que respecta al cine. El día lunes, en la calle San Agustín, en la UNSA, en el claustro menor, se proyectará la película Bonnie and Clyde. Esta es una historia bien interesante que quisiera contarles. Es sobre Bonnie Parker y Clyde Barrow. Eran unos famosos criminales de Estados Unidos durante la Depresión, ¿no? En la década de los 30 del siglo pasado. Fueron declarados enemigos públicos entre el 31 y el 37, e incluso organizaron una fuga de presos y asaltos a gasolineras y bancos. Esa fuga de presas que organizaron para salvar uno de sus secuaces había dado el poder al estado de Texas y al gobierno federal norteamericano de literalmente cazarlos. Incluso la escena final de la película es lo más célebre de esta. Sabemos el destino de ellos y por eso no rinde la sorpresa a nadie de decirles cómo murieron. Ellos fueron emboscados por una traición y fueron acribillados. Se cuenta de que se dieron órdenes expresas para matarlos de una manera en verdad desagradable. Se ordenaron a los efectivos policiales de que los acribillaran, de que gastaran todo su armamento, rifles, escopetas, semiautomáticas, pistolas. Mientras que Clyde Barrow murió rápidamente con un balazo en la cabeza y después su cuerpo siguió siendo acribillado, la mujer, Bonnie Parker, demoró más en morir, no murió instantáneamente, recibiendo más de 50 balazos en el cuerpo. Esto generó mucha controversia. La Corte Suprema norteamericana, años después, ya decretó la prohibición del uso de la fuerza para prevenir la vida de un sospechoso, a no ser que esa huida suponga el peligro de muerte o de heridas al oficial o a los suyos. Lamentablemente esto no sigue mucho en la práctica. Vemos constantemente que en el caso de negros y latinos en Estados Unidos se da mucha negligencia, se les mata cruelmente. Incluso el documentalista Michael Moore recogió una serie de casos en un programa que él tenía en la televisión en Estados Unidos sobre de que muchos negros y latinos morían porque al momento de ser retenidos y sacar su celular del bolsillo o una goma, en verdad, eso es triste, empaquetaduras de dulces de color pues fosforescente, a pesar de sacar algo que vistosamente era algo inofensivo o lento, o su billetera, los oficiales policiales los mataban. Entonces, hablando de esto, reflexionando sobre este tipo de violencia policial y también de este caso, que en verdad eran unos delincuentes, tampoco vamos a exaltarlos como héroes, pero creo que es una historia en verdad interesante. Entonces, el lunes a las 6:30, Bonnie and Clyde. Es una película que protagonizada por Warren Beatty y Faye Dunaway. Es más o menos antigua, pero que en verdad que es bien interesante. Es un clásico, ¿no? Es un clásico del cine, efectivamente. Incluso ella, Faye Dunaway, ganó 2 Oscars en ese año. Francisco, creo que tiene algo también muy interesante. Bien, hemos encontrado algo muy interesante, que sobre todo, y lo está organizando, el Centro Cultural Peruano Alemán, que queda al lado de La Positiva, en Calle Ugarte. Y es que el viernes 4 de julio, a las 4 de la tarde, se va a pasar 4 hasta 5 documentales cortos que todos sumados van a lograr solamente 106 minutos. Cada uno dura 16 a 20 minutos. Y el tema es historias de Europa, pero desde el punto de vista de niños. Por ejemplo, van a presentar La Niña del Tsunami, que es una producción de Holanda, Escondido de Suecia, Ciudad de las Abejas de Dinamarca, una alemana y una historia también polaca. Me llamó la atención dos historias. Creo que la que más nos va a interesar como peruanos, como sudamericanos, es el pequeño corto que se llama Hidden, o Escondido, en español, que es un documental animado sueco de no más de 20 minutos. ¿De qué trata? Es muy interesante. Trata de que hacen una entrevista documental a un niño peruano, que se llama Giancarlo. Este niño peruano está con su mamá y su padre y su pequeño hijo refugiados en un departamento escondidos. ¿Por qué? Porque son migrantes ilegales. El niño cuenta cómo en el colegio no puede hacer amigos ni siquiera porque tiene miedo a que la policía lo persiga, a ser denunciado y ser expulsado del país con su familia. Es así que la entrevista se lleva a cabo en su pequeño cuarto arrendado, donde está con su padre, su madre, su pequeña hermana, y contesta cómo es marginado, cómo no puede vivir, cómo no puede acceder bien a la educación, cómo no puede acceder bien a la salud y a todos los derechos que tiene cualquier menor en cualquier lugar del mundo. El documental es muy interesante, puesto que no puedes ver la cara del niño Giancarlo en toda la grabación. ¿Por qué? Porque está días develando su identidad. Al develar su identidad, la policía podría verlo, identificarlo y expulsarlo del país. Es por eso que se escucha durante todo el documental cómo él responde a las preguntas de forma muy directa de cómo es discriminado, pero en vez de aparecer él, aparecen unas animaciones muy buenas que son hechas por, obviamente, gente de Suecia. Este documental ha sido ya presentado en el Instituto Goethe de Lima. Se recomienda que es para mayores de 12 años. Hasta en Suecia, en Europa, he visto que es para mayores de 14, puesto que es un poco fuerte que un niño, un menor de edad la vea. Así que esperemos que la gente se anime el viernes 4 a ver este documental, que es muy raro y muy bueno. Aparte, bueno, otro que me llamó la atención es La niña del tsunami. ¿De qué trata? No sé si se acuerdan que hubo un tsunami, que fue uno de los terremotos más grandes de la historia reciente en las costas de Indonesia y todos ellos, esos balnearios. Sí, pues esto cuenta cómo una niña vivió este tsunami. Y cuenta cómo la niña posterior ya ha vuelto a Holanda, pues una niña holandesa, y cómo casi murió. La niña sobrevivió flotando y la rescató un vendedor de frutas, imagínense, de Indonesia. Y cuenta cómo después de tantos años, la niña ha sobrevivido, ha podido sobrellevar su vida después de esa experiencia traumática, y contesta cómo fue esas horas en medio del agua, sujetado a un árbol, aferrándose por su vida. Fue una historia muy comentada en su entonces. Estos dos documentales, en conjunto con otros tres de igual valor, que son de Polonia, Alemania y Dinamarca, van a ser pasados el 4 de julio, o sea, es decir, el viernes 4 de julio a las 4 de la tarde en el Centro Cultural Peruano Alemán. Sí, también quería agregar otra cosa. En la sección videos de sieteesquinas.com hemos publicado un pequeño hallazgo a través de la página youtube.com. Es Alturas de Machu Picchu. Hace unos 30 años, los Jaivas editaron un disco de folclore progresivo basado en los poemas de Pablo Neruda, los dedicados a Machu Picchu. Mario Vargas Llosa se acercó a ellos y los convocó a un proyecto, a hacer un especial de televisión. Encontrado en internet de que incluso se pensaba contar con colaboraciones de Chabuca Grande y Mercedes Sosa. Bueno, eso no está confirmado porque, como veremos, no llegaron a participar. Fue una coproducción entre el Canal 13 de Chile y Radio Televisión Peruana, el canal estatal peruano. Se grabó entre el 9 y el 12 de septiembre del 81, en donde ellos dramatizan su actuación musical en las mismas ruinas de Machu Picchu. Es una producción bien interesante y es bien agradable, elogiada en el extranjero, y que me sorprende que en verdad actualmente el canal estatal no le esté pasando, porque en verdad que es una joya histórica, me parece, y en verdad la música es muy bonita, los paisajes son increíbles. Así que en la sección videos de sieteesquinas.com podrán ver a Mario Vargas Llosa con los Jaivas. Bien, estábamos viendo un poco la programación que seguía y quería hablarles también sobre el otro pequeño corto que iban a pasar ese mismo día, viernes 4 de julio a las 6 de la tarde en pleno alemán. Y había estado viendo una pequeña producción que se llama Willy quiere saber cuándo hay guerra, cuándo hay paz. Es una producción alemana del año 2004 que dura 25 minutos, como casi todas las producciones anteriores, en la cual trata sobre un niño bastante, bastante, ¿qué se puede decir?, ávido por conocer. Y lo único que hace y trata el pequeño documental es sobre este niño que sube con una cámara a buses, a camiones, por la carretera alemana, y comienza a preguntar simplemente qué pensaban los ciudadanos europeos, los ciudadanos alemanes, que son pues ya gente tan curtida en las guerras, ¿no? Ya Primera Guerra, Segunda Guerra en su país mundial. Y le comienza a preguntar, ¿cuándo hay guerra, cuándo hay paz? Las primeras respuestas son bastante simples, ¿no? Es, no hay guerra cuando hay paz, y hay paz cuando no hay guerra. Pero ahí comienza a entreverse cómo, desde la óptica de un niño, que es bastante inocente, cómo, a pesar de que la gente tiene muy clara su visión de que la guerra debe ser pospuesta y que la paz es buena y qué sé yo, lo que todo el mundo conoce es un cliché, comienza a ver por qué en verdad se desencadenan, porque ve las respuestas de los conductores hacia temas como inmigración, temas como política exterior, el odio hacia otros países. Entonces es una película muy interesante en la cual se puede develar la verdadera personalidad de las personas cuando se dejan de dar preguntas políticamente correctas y comienzan a ser interesados o comienzan a ser indagados sobre sus gustos o su preferencia hacia otras naciones. Es decir, también recomendamos esta producción que se va a dar a la misma hora. Lo interesante de esto es, preguntarán, son 5 documentales, entonces, ¿en qué orden van? Bueno, en verdad no importa mucho porque, como repito, todos duran 20 minutos aproximadamente y van a ser sucesivos, uno después de otro. Como dije al comienzo, todos juntos no duran ni 106 minutos, es menos que la duración de una película promedio. La entrada es gratuita, obviamente, como todas las presentaciones que organiza este Centro Cultural Peruano Alemán, y los invitamos para que asistan. Perfecto, estamos invitados entonces, y el público oyente está invitado para apreciar estos documentales que se realizan en el Centro Cultural Peruano Alemán, el viernes 4 a las 4 de la tarde. En la calle Ugarte. Claro, al lado de La Positiva, frente al Café Montreal, ya la primera cuadra de la calle Ugarte. Estamos avisados entonces sobre estos eventos. Bien, cine de calidad, cine alternativo para los ciudadanos arequipeños. Finalmente, vamos a hacer algunos comentarios sobre el tema central que nos abocó en esta edición radial. Estuvimos hablando sobre la PEC, nada más nos queda recordar algunas cifras que son importantes para medir las dimensiones de este foro que se dará en noviembre de este año. Hay que recordar que la PEC representa el 55% del comercio que nuestro país realiza, mientras que la Unión Europea tiene el 16%, el Mercosur el 9%, nuestras relaciones comerciales con la CAN representan el 8% y con otros países el 12%. Entonces, este es un claro indicio de la trascendencia de generar espacios como el que está propiciando el APEG y que puede que en noviembre sirva para generar negociaciones, intercambios y vaya en provecho de todos nosotros. También recordar que tenemos acuerdos de complementación económica con Chile, México, Cuba y el Mercosur. Tenemos ya 4 tratados de libre comercio: Estados Unidos, Tailandia, Singapur, Canadá. Nos encontramos en negociaciones con China, el EFTA, que abarca países como Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega. TLC con la Unión Europea, que bueno, esperamos a futuro pueda concretarse, y un TLC con Corea. Algo que quiero resaltar sobre la participación que tuvo Fernando hace unos minutos es el hecho de que el Estado allí en Nueva Zelanda pues facilita muchísimo las cosas para desburocratizar el trámite en la conformación de empresas, ¿no? Nosotros no estamos muy bien ubicados, que digamos, a nivel mundial respecto del número de trámites que hay que hacer para formar un negocio, y esto es algo que ayuda muchísimo a que la economía fluya con mucho mayor rapidez, ¿no? Esto es algo que se debe aprender en foros como estos, en donde los ministros y los empresarios, sobre todo, se reúnen en una mesa de conversación. Y uno, como país en vías de desarrollo, podríamos llamarlo así, tiene que aprender finalmente esos buenos hábitos. Sí, el Estado neozelandés es el primero en ofrecer apoyo a los pequeños empresarios. Ese fue el hincapié que hizo Fernando Llanos a toda clase de empresas, pero en especial a aquellos pequeños que recién se están abriendo un espacio, ¿no? Se apoya muchísimo a la inversión extranjera e incluso lo que es la burocracia, ¿no? En menos, entre 2 y 3 días se crea una empresa, ¿no? Algo totalmente opuesto a la realidad peruana, en la que si no hay coimas de por medio no puedes lograr la constitución y la formalización de una empresa, ¿no? Incluso también nos hizo hincapié, hizo énfasis en recordar que ese bienestar económico que ha alcanzado la población neozelandesa se ha debido a un proyecto de largo aliento, una misma orientación económica durante más de 20 o 30 años, y ese famoso chorreo llegó de una u otra forma, ¿no? Bien, antes de terminar, solamente una noticia importante, ¿no? Para aquellos quienes veían o analizaban la posibilidad de exportar o no gas, ¿no? ¿Cuán pertinente era esto? La Corporación Financiera Internacional, que es brazo financiero del Banco Mundial, junto con otros bancos internacionales, han firmado ayer en Washington, Estados Unidos, un acuerdo de financiamiento por $300 millones para el proyecto de exportación de gas natural licuado del consorcio Perú LNG. Entonces, algo sobre lo que queda todavía mucho que discutir. Agradecemos mucho a ustedes, oyentes, por haber atendido el día de hoy. Gracias a los amigos de 7esquinas.com, y Dalit, nos vemos el día jueves contigo, nosotros hasta el día de mañana. Muchas gracias a todos y hasta el próximo jueves. Fue el análisis del acontecer nacional y local en Libertad Bajo Palabra.